será que si no estás las noches se tornan tan oscuras? Y si no estás todo está mal, tanto que se huele locura. Te imagino entre la gente, hasta siento aquel perfume que dejaste en mi piel. ¿Será porque te quiero? Por eso es que te extraño. Sin ti yo estoy perdido, siento morir a plazo. ¿Será porque te quiero? Por eso es que te extraño. Pues ya no soy el mismo. Quiero estar a tu lado, quiero estar a tu lado. ¿Y por qué será que la quiero tanto? Amigo Marcelo Novelli, ¡ay, amor! ¿Qué será que si no estás mis primaveras son inviernos? ¿Y si no estás todo está mal? Siento en el aire tu recuerdo. Te imagino entre la gente, hasta siempre aquel perfume que dejaste en mi piel. ¿Será porque te quiero? Por eso es que te extraño. Sin ti yo estoy perdido, siento morir a plazo. ¿Será porque te quiero? Por eso es que te extraño. Pues yo no soy el mismo. Quiero estar a tu lado, quiero estar a tu lado. ¿Será porque te quiero? Por eso es que te extraño. Sin ti yo estoy perdido, siento morir a plazo. ¿Será porque te quiero? Por eso es que te extraño. Pues ya no soy el mismo, quiero estar a tu lado. ¿Será porque te quiero? Por eso es que te extraño. Sin ti yo estoy perdido, siento morir a plazo. ¿Será porque te...